90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que se da al final a tal ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Hemos seguido un acontecimiento a lo largo de la semana que tiene que ver con la justicia, pero también tiene que ver con la injusticia hacia las mujeres, a su condición de vulnerabilidad en una sociedad que está signada por una ideología machista, patriarcal, y sigue determinada por este tipo de ideas y de relaciones sociales. A pesar de, bueno, de discursos que intentan blanquear, intentan dar cuenta de que una realidad distinta avanza, sin embargo, hay cuestiones que permanecen, más allá de ponernos a ver en este momento, cuestiones que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Esta cosa tan difícil de prever. Cuando se habla de los cambios, los cambios tienen, y esto por una facilidad, digamos, para tratar de hacerlo más fácil para el análisis, la realidad no está dividida, pero uno intenta analizarla desde diversas perspectivas para que sea analizable. Y las perspectivas tienen que ver con lo político, que está más ligado a lo coyuntural a veces, en otros casos a la política más profunda. También hay un análisis que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con las relaciones sociales, los ordenamientos grupales y colectivos que llevan adelante diversas acciones, ¿no? Emprendimientos, a veces de protesta, otras veces tienen que ver también con cuestiones políticas y económicas. Y lo cultural es el análisis más difícil de hacer. Es el análisis más difícil de hacer. ¿Por qué? Primero porque, y esto está tratado por las ciencias sociales, es de los procesos más largos, que más están arraigados en la historia profunda, en aquello que no es explícito, en aquello que permanece en los inconscientes singulares y en los inconscientes colectivos por siglos, por siglos. Y a veces las coyunturas políticas, los golpes de Estado, las batallas, son esos epifenómenos, eso que de esa manera llama las ciencias sociales, epifenómenos, esas cosas que podríamos llamarlo más superficiales, más que están en la superficie, que son más claros, ¿no? El enfrentamiento de fuerzas beligerantes, o el cambio de un presidente, o el cambio de un orden cuando hay un golpe de Estado, son más claros, ¿no? Ahora, los cambios culturales son difíciles de analizar porque justamente necesitan una visión histórica, mucho más elevada, en el sentido de que la mirada sea más amplia y no tan en la coyuntura, no tan en lo pequeño. En algún momento de las ciencias sociales eso se llamó el tiempo largo, ¿no? Esos cambios que se van realizando a lo largo de siglos. Recordemos que la cultura patriarcal es algo que tiene una duración de siglos. Difícilmente uno puede no caer en la ingenuidad si uno piensa que un gobierno, una marcha, puede cambiar esas estructuras, ¿no? Culturales. Inconscientes muchas de estas estructuras. Si bien, por supuesto, la realidad se cambia justamente en lo concreto, ¿no? No negamos esto, sino que el análisis de estas cosas tienen que ver con una cuestión de largo aliento. Y en esa cuestión de largo aliento también debe realizarse, si se realiza efectivamente, una intervención. En muchos de esos casos, digo, en las intervenciones que se realizan, tienden a cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo social y que tienen que ver fundamentalmente con lo político, que es en aquello en lo cual se interviene con mayor claridad, con mayor facilidad. El juicio que se le sigue a Esteban Cuello, el único imputado por el femicidio, por la tortura y la violación de Laura Iglesias, una compañera, Laura Iglesias. Nosotros pudimos conocerla cuando, con sus compañeras, en un colectivo de trabajadoras sociales, trabajadores también, pero fundamentalmente y en su gran mayoría trabajadoras sociales del Patronato de Liberados Bonaerense, luchaban por unas mejores condiciones aquí en el conurbano de Bonaerense, porque Laura Iglesias trabajaba, vivía en Hurlingham, militaba y luchaba en el conurbano bonaerense. Y aquí exigía, como sus compañeras, cuando tomaron el Patronato de Liberados de La Plata, exigían el respeto al trabajador social, porque faltándole el respeto al trabajador social, y este era el eje, fundamentalmente se le faltaba el respeto a la población con la que se trabajaba. No era una cuestión corporativa la defensa que Laura Iglesias hacía y hacían sus compañeras, sino que se trataba justamente de una acción política y que tenía una perspectiva cultural en muchos sentidos. En el sentido de, en este caso, de horadar estas ideas, estas estructuras culturales que establecen que aquel que para la ley comete un delito no tiene derechos. Y se luchaba contra esto porque efectivamente el Patronato de Liberados mandaba que las trabajadoras sociales debían tener cientos de tutelados a lo largo de un mes, cientos de tutelados. Podía llegar a atendérselos un minuto, ¿no? Si uno hiciera la cuenta, atención de producción, ¿no? Del desarrollo capitalista actual, resultados, virtual, palo y a la bolsa. De eso se trataba, y de eso se trata aún hoy. Laura se muda a Miramar con la posibilidad de seguir con su trabajo. Y sucede que continuó su trabajo, su lucha, en otras condiciones, en otro ámbito, en otro escenario, con otras realidades. Y nos comentaban las compañeras de Laura, allí en Miramar, lo difícil que era que las personas hablaran, que era un lugar que es como un pago chico, un pueblo, y que hace que justamente las estructuras más arraigadas del poder oraden lo social en ese sentido. Y esto hizo que, bueno, que luego del asesinato, del brutal asesinato, femicidio de Laura Iglesias, mucho de esto quedara oculto. Y empezó una lucha que también tiene que ver con otras estructuras culturales que tienen que ver con este trabajo que hacen estas mujeres. Estas mujeres que, trabajadora social, buscan asistir, llevar adelante una tarea de integración, de reinserción, es lo que manda la ley, cuando por otro lado las mismas instituciones estructuran todo para el como si, para el simulacro. El Patronato de Liberados, Poder Judicial, los jueces, los fiscales, la policía. Todas esas instituciones buscan efectivamente una condena y una revictimización una y otra vez de aquellos que han sido designados como sacrificio para el delito, para que paguen lo que la sociedad actual presenta como síntoma, que es la violencia por la supervivencia en algunos casos, y en otros casos por la supervivencia de aquellos que mantienen el crimen organizado. Trabajar todos estos temas también tiene que ver con un trabajo cultural. Y ese trabajo cultural que hicieron las compañeras de Laura allí en Mar del Plata, donde se llevaba adelante el juicio, tiene que ver con señalar culpables, ¿no? Porque pareciera que cuando uno interviene en ese gran proceso histórico, las cárceles también obedecen a una historia de siglos. Y cuando se atacan estos dos grandes temas que, como decíamos anteriormente, son dos perspectivas de una realidad que es única, pero que son culturales, pareciera que se deja de lado a los responsables, a los responsables de mantener incólumes todos esos mitos, dioses, ídolos que mantienen la cultura represora. Y lo que se hizo en Mar del Plata, según nos comentaban las compañeras de Laura Iglesias y familiares que obviamente estuvieron presentes en el juicio como querellantes y también en la calle, llevando adelante actividades, fue señalar a los responsables. Algo que hoy está en desuso, sobre todo cuando se quiere hablar de lo cultural, y pareciera como que cuando se habla de lo cultural, bueno, todos somos culpables, todos tenemos que vernos el ombligo. Y bueno, todos, ¿no? Poderosos y vulnerables, oprimidos y opresores, somos todos culpables. Y aquel que no esté dispuesto a aceptar esto, bueno, está atentando contra lo políticamente correcto que hablábamos en otras oportunidades. Y bueno, sobre él caerá la culpa que le corresponda. Esto dice ese discurso de todos somos culpables, todos somos responsables. En su momento, cuando aquí en Latinoamérica había un movimiento revolucionario importante, también era un movimiento cultural. Era político, era social y era cultural. Así como era cultural el movimiento anarquista de principios del siglo XX en la Argentina, me refiero a aquellas anarquistas que planteaban justamente el amor libre, que planteaban la liberación de la mujer, cuando, bueno, todas las otras fuerzas sociales y políticas hablaban de la mujer para la casa, ¿no? Para el hogar, para los niños, para los hijos. Bueno, y los anarquistas, el movimiento anarquista de principios del siglo XX planteó esa discusión. Planteó cosas que, bueno, fueron dando forma al movimiento de mujeres en la Argentina. Y había responsables, por supuesto. Había responsables. En Mar del Plata se señaló a Scioli, a Casal, Alejandra López, presidenta del Patronato de Liberados Bonaerense. Se señaló a la justicia por no querer investigar a la policía, habiendo indicios claros de su complicidad. Y esto se denunció en un marco de batalla cultural, porque fundamentalmente lo principal en este caso, y lo señalaban las compañeras, tiene que ver con lo cultural y lo político y lo social y lo judicial y todo lo que tiene que ver con lo que nos afecta día a día y también con lo cultural. Las compañeras de Laura Iglesias, y para cerrar y terminar, buscaron esa multiperspectividad. Eso que a veces se hace inmanejable, pero que cuando se hace con el cuerpo, con el sentimiento, en la calle y con los otros, cobra una coherencia arrolladora. Así comenzamos Recorte Informativo, pensando en acciones de este tipo, en momentos en los cuales el kirchnerismo declara que el escrache pasó de moda, silencia a organizaciones históricas por querer reivindicar en la actualidad la acción del escrache, y nos parece importante porque la claridad de las responsabilidades hace una posibilidad de cambio social, político y cultural.

Sin embargo, hay experiencias, bueno, lo estamos viendo con el caso Nisman, en el cual la instrucción está llevada adelante por la fiscal y no por el juez. Y bueno, experiencias que por supuesto hay en otros ámbitos provinciales, en los cuales la justicia, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, en momentos de la instrucción está llevada adelante por los fiscales. La verdad que eso tampoco garantiza ninguna garantía a que la justicia no sea, como ya decimos reiteradamente, como venimos diciendo reiteradamente, clasista, con un posicionamiento ideológico conservador y que desde ya hostiga y revictimiza a las víctimas de la exclusión, a las víctimas de la desprotección una y otra vez, estén de un lado o del otro, quiero decir, estén como imputados, como querellantes. No se trata de ser garantista o no garantista, no es que los jueces dejan que aquellos que están imputados entren por una puerta y salgan por la otra. No, lo que hacen es justamente tener acciones selectivas en estos casos cuando esto no pone en peligro la institucionalidad por un lado y el estado de cosas sociales, políticas, económicas por otro. En esos casos tiene una acción clara de condena cuando conviene o de absolución cuando conviene a esos intereses. Obviamente siempre hay algún caso aislado, pero por lo general esto es así y esto da cuenta de una manera de ser de la justicia que tiene como fundamental misión proteger a los poderes establecidos. Por eso suena un poco ingenuo desde ya que Julián Álvarez hable de el fin de la chicana judicial solo porque ahora la instrucción, en vez de hacerla el juez, la va a hacer el fiscal. No es lo que por lo menos tenemos como experiencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Otra cosa que siempre menciono en relación a esto es que en este cambio, reforma del Código Procesal Penal, no aparece algo que a mí me parece fundamental para poder actuar en tanto organizaciones sociales, en tanto ciudadano que quiere ver a la justicia funcionando, y tiene que ver con el registro que se hace de los juicios, ¿no? Algo que está supuestamente garantizado por la ley es absolutamente birlado, escamoteado por el sistema, en tanto y en cuanto el único registro que queda de lo que se dice en los juicios orales, ¿no? Un gran avance supuestamente para la transparencia de los juicios, bueno, después es escamoteado en el registro taquigráfico, que no es tan taquigráfico porque lo lleva adelante una secretaria y no registra todo, por ejemplo, y eso es lo que sirve efectivamente como el registro concreto de lo que se dijo, más allá de lo que se haya dicho. No, eso a los jueces no les importa, no les importa a los jueces de casación, no les importa a los jueces de segunda instancia cuando se va a una segunda instancia, ¿no? Cuando se intenta revertir una decisión del juez de primera instancia, bueno, se toma en cuenta esos registros. Y por lo general esos registros son infieles, no voy a decir poco fieles, no, son absolutamente mentirosos y con una tendencia clasista muy clara. Esto no se ha reformado, ni se piensa reformar, porque en las discusiones esto no aparece de ninguna manera. Algo que se realizó durante el juicio que se le siguió a uno de los torturadores de Luciano Arruga fue que las propias organizaciones sociales se pusieron como tarea el registrar lo que iba sucediendo en el juicio y así lo fueron difundiendo. En el caso de el juicio a Esteban Cuello como uno de los responsables del asesinato y el femicidio, de tortura y violación de Laura Iglesias, también las compañeras de Laura hicieron una tarea buscando que el registro y la crónica, fundamentalmente, del juicio quedara registrada, al menos para conocimiento de las personas que quieran saberlo, ¿no? Es un tema que, mirando por la portada de los principales diarios, no está en agenda. No está en agenda el caso de lucha y de femicidio de Laura Iglesias. Y lo que sí está, por supuesto, en portada es esto que yo les comentaba, que es el fin de la chicana judicial, la reforma del Código Procesal Penal. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. ¿Es si no volvió al trabajo? Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las... No sé si... Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Estuvimos conversando, charlando desde Recorte Informativo con Rodrigo Amoroso. Rodrigo Amoroso, que bueno, es uno de los dirigentes más importantes del Partido Obrero en el Partido de Moreno, precandidato a la intendencia, fue en muchas oportunidades candidato por el Partido Obrero, hoy en el Frente de Izquierda. Parece que dentro del Frente de Izquierda, a pesar de una diferencia entre las diferentes fuerzas, los diferentes partidos que conforman este frente, van a ir a primarias, a las PASO, con dos listas. Y en este sentido, bueno, el Partido Obrero, al cual pertenece Rodrigo Amoroso, se había opuesto a esto, pretendían con otras fuerzas como, por ejemplo, Izquierda Socialista, que la interna se dirimiera dentro del propio partido, dentro del propio frente, no saliendo afuera a las PASO, sino que en discusiones y en votaciones de Congreso, que es, nos lo explicaban militantes del Partido Obrero, de manera democrática, no se trata de una manera dedocrática de elegir esos candidatos, sino a partir de instancias democráticas, esto es lo que por lo menos decían estos militantes del Partido Obrero, poder elegirlo al interior del partido. Lo que manifestaban tenía que ver con el hecho de que querían que esta decisión permaneciera dentro de la militancia de estos partidos, sino que la injerencia del Estado obligara a que cualquiera participara de la interna, ¿no? A través de las PASO. Y bueno, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, era de otra visión y que consideraba que bueno, que la participación del FIT en estas PASO permitiría no solo estar con presencia en las discusiones concretas que podía tener la ciudadanía en relación al FIT, sino además que esto posibilitaría una democratización del frente de izquierda. Amoroso habló de esto y bueno, habló de la presentación que realizarán el Partido Obrero en las próximas PASO. Lo escuchamos. Frente de izquierda se ha consolidado, digamos, durante estos 4 años, se conformó en el año 2011, y nuestra propuesta, nuestra plataforma es muy clara, que es la plataforma que nos ha unido a los integrantes del Frente de Izquierda, que tiene que ver con ser una alternativa de los trabajadores. ¿Ustedes van a internas? ¿Ustedes tienen internas? Nosotros vamos a ser interna por primera vez, sí, por una cuestión, digamos, de diferencias con la cuestión de candidaturas. Y se van a internas por las candidaturas, no por el programa, eso me queda. No, decir. Por el programa no. O sea, es decir, el programa sigue las tres siendo... fuerzas coinciden con el programa. Exactamente. No hubo un acuerdo en las candidaturas, entonces va a haber dos fórmulas. El PTS planteó a Nicolás del Caño como candidato a presidente. Nombre joven. Exactamente, de Mendoza. Y nosotros creemos que Jorge Altamira es la persona más representativa de la izquierda en la actualidad de la Argentina. Y el PSTU, como Izquierda Socialista, y otras fuerzas que van a integrar el Frente de Izquierda por primera vez, coinciden en esa candidatura. Así que no lo pudimos dirimir, digamos, en una mesa fraternal. Entonces, bueno, para continuar con la unidad del Frente de Izquierda, vamos a ir a las PASO. Pero obviamente que desde el Partido Obrero, nuestras propuestas van a ir dirigidas hacia la población en general y contra los candidatos del ajuste, que son estos que vos acabas de mencionar, donde unos se pasan de bando a otro, porque en realidad su programa político va a ser arreglar con los fondos buitres en diciembre, devaluar la moneda, ajustar los salarios para abajo, obviamente, nosotros pretendemos ajustarlos para arriba, hacia la canasta familiar, ellos pretenden seguir avalando las suspensiones y los despidos, nosotros planteamos una ley de prohibición de despidos y suspensiones que proteja el derecho al trabajo y obviamente... los ingresos a la familia. Así que ustedes están de acuerdo con la postura actual del gobierno de no pagarle los fondos buitres. No, el gobierno va a pagar a los fondos buitres. Lo que pasa en este momento no tiene las condiciones económicas porque ha fundido al Banco Central. Y por eso mismo necesita hacer un ajuste aún mayor, que ya lo está aplicando con el ajuste de la garrafa social, ajuste de tarifas, que lo está haciendo gradualmente, pero después de diciembre, gane quien gane, Macri, Massa, Scioli, Randazzo, el ajuste va a ser brutal. Lo que pasa es que están esperando llegar a las elecciones el mejor posicionado, porque un ajuste brutal ahora que igual está sucediendo. Bueno, ahí Rodrigo Amoroso primero comentando estas diferencias, que son diferencias de nombre, de candidato, que tiene que ver con una estrategia de cómo llegar mejor parados a la elección, y por otro lado planteaba el hecho de que hay un acuerdo y que es lo que hace que pueda Rodrigo Amoroso afirmar que efectivamente el Frente de Izquierda de los Trabajadores está firmemente cohesionado porque tienen un acuerdo en lo programático. Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Lo que decía al final del audio, que para el ajuste y, bueno, negarse a pagar la deuda externa, cosa que, bueno, según decía Rodrigo Amoroso, el gobierno va a pagar finalmente a los fondos buitres. Me quería detener en un detalle, que cuál era la propuesta, ¿no? Él hablaba de sentarse fraternalmente en una mesa a discutir, puede ser que lo haya dicho metafóricamente, cuáles son los mecanismos, ¿no? Muchas veces ellos han dicho que los nombres no son importantes, y es destacable también tener en cuenta que en este momento Miriam Bregman ha asumido como diputada, ocupando el lugar que se diera Néstor Pitrola, del Partido Obrero, y bueno, Miriam Bregman del PTS, que tiene que ver con esta manera novedosa de que varios dirigentes, referentes de los diferentes partidos que conforman el FIT vayan ocupando los escaños que, bueno, van ganando en elecciones, de manera tal de poder tener una actividad legislativa la mayor cantidad de dirigentes de la izquierda posible, y bueno, y una exposición pública que también redunda en una suma de más dirigentes del FIT a esta arena de la discusión pública. Y esto no deja de ser novedoso porque, por lo menos hasta lo que yo sé, es el único frente que realiza esto, y bueno, hay que por lo menos mencionarlo. Rodrigo Amoroso siguió hablando, y en este caso, bueno, habló más de lo local, de lo que está pasando en la provincia y en Moreno en relación a las elecciones que se aproximan de las PASO en agosto, en relación a la preparación que está teniendo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Así que lo escuchamos. Hemos crecido en Salta, hemos crecido en Mendoza. Si bien con respecto a las legislativas 2013 hemos descendido un poquito, sí, porque es diferente, porque siempre es una elección diferente, obviamente sí, las ejecutivas de las legislativas, sí. Igualmente hemos triplicado las ejecutivas del 2011, lo cual nos da un envío anímico y organizativo para seguir luchando, y queremos meter un bloque de concejales para que esté la voz del vecino, para que esté la voz del usuario, para que esté la voz del trabajador, uh-huh, dentro de ese Consejo Deliberante, que hoy, lamentablemente, las tres fuerzas políticas que están adentro representan los intereses empresariales y han sido cómplices de este desastre que es Moreno, desde la obra pública, desde la educación, desde la salud, que son las cuestiones para nosotros estructurales que hoy Moreno se encuentra en estado de emergencia. Así como ocurre Salta y Mendoza, bueno, en agosto vamos a ver ¿a dónde está parada la izquierda en Moreno? ¿No? Exactamente. En el terreno electoral. Yo te digo, ¿no? Del 2009 hasta el 2013 hemos crecido un 100% en cada elección. De 2.000 uh-huh votos que sacamos en el 2009, sacamos 4.000 en el 2011, después 6.000 en las de octubre, y así sucesivamente hasta llegar, claro, en octubre de 2013 a 12.000. Venimos en un ascenso. Sí. Hay que ver si podemos sostenerlo y crecer más para llegar a 18.000, 20.000 votos, que es lo que se necesita para meter un concejal históricamente de la izquierda en el Consejo Liberante de Moreno. Esa es la apuesta del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en Moreno. ¿Y cuáles son los temas que ha instalado el Partido Obrero en la agenda pública? Y bueno, Rodrigo Amoroso fue desgranando esos temas de este modo. Hablamos varios problemas. El problema educativo fue uno de ellos cuando presentamos el proyecto para que el fondo educativo de los 18 millones que recibía Mariano Hues del Estado Nacional sea invertido en las escuelas. Este proyecto también fue rechazado por los 20 concejales de ese momento. Hemos presentado este año el proyecto de expropiación de la empresa La Perlita para recuperar el transporte, porque todos sabemos que el transporte público brindado por esta empresa es caótico, se viaja muy mal, y ahora que se ha vencido el pliego, la empresa está extorsionando de alguna manera a la población con no presentarse a licitar, y independientemente de que se presente o no, que ya no lo ha hecho, pero hay una segunda instancia, sabemos que de ninguna manera va a mejorar el transporte público. Nuestro proyecto plantea la estatización, expropiando la empresa y ponerla bajo control de los trabajadores y los usuarios de la empresa La Perlita. ¿Y dónde sacamos la plata para la expropiación? Mira, Ustedes lo estudiaron. El tema es el siguiente. La Perlita recibe un 60% de ingresos del Estado Nacional. Como todas las empresas. Como todas las Exactamente. Empresas, sí. Y otro 40% de los boletos. Sí, como todas. Por lo tanto, es una empresa privada que de esas plata sí. Saca su tasa de ganancia. Uh-huh. Por lo tanto, el Estado está poniendo un montón de dinero. Los usuarios ponemos dinero, pero la rentabilidad es privada y el servicio es pésimo para el Estado uh-huh. en general, digamos, de los usuarios. Nosotros pretendemos expropiarla sin ningún pago. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a investigar. Pero perdón, sí. Entonces es una confiscación. Si la figura no es expropiación. Bueno, mira, nosotros la izquierda estamos de acuerdo con la confiscación. Sí, sí, no, pero la figura estoy hablando. La figura desde es... desde la Ley Orgánica de Municipalidades sí. No existe la palabra confiscación. Claro. Entonces nosotros pusimos expropiación. Uh-huh. Uno puede pagar simbólicamente un valor X, 10 pesos. Un peso, lo que sea, sí. Como para entrar dentro del articulado de la normativa. Ustedes cuando lanzaron esto, Rodrigo, sí, sí. ¿Entendían que jamás juez podría tomar en serio una expropiación? Mira, nosotros siempre damos las peleas. No, está bien. No, obviamente. Ah, bueno, la pregunta era eso. No, ¿ustedes en algún momento pensaron que efectivamente Mariano no, podía ir? No, de alguna manera, porque son socios políticos, los dueños de la empresa La Perlita... Y el intendente Mariano Güez, por todo lo que ha dejado hacer el Estado, de no fiscalizar la frecuencia, de no controlar, de que los colectivos sean de piso bajo con aire acondicionado y motor trasero, de que La Perlita invada el espacio público, que tenga lugares sin habilitar. Esto denunció Mariano Güez, donde él tendría que haber fiscalizado todas estas cuestiones. Ahora, como hay una pelea, o una pseudo pelea, saca los trapitos al sol. Pero quiero decir lo siguiente, nuestro proyecto de expropiación de La Perlita fue bloqueado por todos los bloques parlamentarios del Consejo Deliberante de Moreno, tanto del PRO como de MAS, Frente para la Victoria. Como de Frente para la Victoria. Bueno, esos son los temas que el Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores ha estado trabajando en el distrito y va a seguir trabajando en este año de campaña electoral en relación a lo que hablaba de la educación y en este caso muy puntual el tema del transporte. Y bueno, con esta idea, esta iniciativa que tiene que ver con la expropiación o confiscación, expropiación de la empresa La Perlita, pagando un valor simbólico de un peso, 10 pesos, decía Rodrigo Amoroso, y que daba cuenta también de la no aceptación de este proyecto por parte de las fuerzas tanto del oficialismo como de la oposición en relación a esta iniciativa que tendería en definitiva a llevar adelante una iniciativa de expropiación, confiscación y de tomar en posesión no solo de los pisos que son propiedad del municipio, ¿no? Sino además de los colectivos, de las unidades, de la empresa, incluso puedo hasta suponer que se trata de la expropiación de la marca, no lo sé. Pero que implica no solo tomar los pisos, porque una empresa de transporte es una asociación necesariamente entre el privado y el Estado. Porque si el Estado no concesiona los pisos, La Perlita no puede circular. Si no licita un pliego y un contrato, no puede llevar adelante ningún emprendimiento de transporte en el sentido en que lo hace La Perlita. Así que más allá de una expropiación, la necesidad de que el Estado le dé la posibilidad a La Perlita existe y seguirá existiendo. Lo que quiero decir es que a lo que va al Partido Obrero y al Frente Izquierdo de los Trabajadores en Moreno, no solo es conservar los pisos, sino además expropiar las unidades de la empresa La Perlita para que continúe funcionando de la manera que lo está haciendo, pero en propiedad del Estado. Es una propuesta

ya llega la aurora. Tres pelados techos, ya llega la aurora. Bueno, Marcelo Espíndola es secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Moreno y bueno, estuvo charlando con Rubén Bustamante en relación, bueno, a la problemática puntual y tan importante en este distrito en el cual la planta estatal del municipio es una de las fuentes laborales más importantes del distrito, después del trébol, de la perlita. La planta de trabajadores del municipio de Moreno es tan importante, razón por la cual es que charlamos con Espíndola justamente para hablar de algo que ha sucedido en este último tiempo, que es la derogación de esta ley 11.757 que impedía la celebración de paritarias, entre otras cosas, que perjudicaba a los derechos de los trabajadores municipales. Estuvo Marcelo Espíndola virtiendo algunos conceptos en relación a esta derogación. Lo escuchamos. La práctica es nada. En la práctica es nada. Nada. O sea, estamos peor que hoy. ¿Por qué? En realidad no modificó nada, es una ley mentirosa. Digamos, hay muchas mentiras. Mira, se vuelve a repetir, hay 60 artículos de esta nueva ley que ya estaban en el anterior. Sí. De las cuales 45 artículos, la Corte Suprema, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo había declarado inconstitucional. Uh-huh. En agosto del año pasado. Esos mismos artículos, los diputados, los honorables, como dijiste vos, sí, y senadores, se ve que no leyeron, o vino una orden de arriba, y lo volvieron a poner en esta nueva ley. O sea que es un mamarracho. Uh-huh. Para que pueda entender quien está mirando el programa, el sí, ámbito paritario, es que ustedes, las representaciones sindicales, se sientan con el intendente a discutir masa salarial, ¿no? Tal cual. O recomposición salarial. Ahí está, a mí me gusta más. Ahí está, bueno. A mí me gusta más. ¿Y esto no ocurrió? No, mira, la ley habla claramente de que es, digamos, son paritarias no vinculantes. No vinculantes. O sea que es como jugar un partido amistoso, jugamos, pero es sentarse a tomar un café con el intendente. Tal cual. Y decide el intendente. Este o cualquiera. Tal cual, mira, lo dijo recién Luisito, el compañero que estuvo anterior acá a mí. Dijo algo parecido, o sea, el intendente dice, te pago el 10% y listo. En la práctica la ley dice eso, o sea, son paritarias no vinculantes. Por ejemplo, nosotros con nuestra federación, que soy miembro yo a nivel provincial y nacional de la UCOEMA, de los municipales, le planteamos al gobernador, personalmente yo participé en unas reuniones, donde le decíamos que ponga uno de los artículos que nos devuelva otra vez el 3%. Paulatinamente. El histórico 3%. ¿Sí? Paulatinamente. O sea, no queríamos que nos paguen retroactivo, sino de a uno. O sea, el 1% del 2015, el 1% del 2016 y así para adelante. Le pedimos, por ejemplo, que pongan paritarias vinculantes. Uh-huh. Pusieron paritarias. Paritarias. ¿No? Exactamente, paritarias. Bien claro, exactamente. Sí, le pedimos eso, le pedimos que el periodo de prueba sea de 6 meses, nos pusieron otra vez de 12 meses. Uh-huh. O sea, hicieron todo lo que el trabajador No necesita. O recién sea, le preguntaba a Ibañez. Sí, claro, sí. Que fue algo, digamos, que fue una decisión política esa ley. No, o sea, claro. Eso fue avalado por el gobernador Scioli. Así que convengamos que fue un mamarracho. O sea, sí, no, un mamarracho. Y a nosotros, los trabajadores, no nos ayudan nada. Es más, te voy a decir algo más que es histórico. Nos sacaron el Día del Trabajador Municipal. Le sacaron el Día del Trabajador Que municipal. Es el 8 de noviembre, hace 60 años. Ajá. Y esto fue un acuerdo de unos compañeros trabajadores que se dicen de la FESIMUGO, conjuntamente con el gobernador Scioli. ¿Qué hicieron? Lo aprobaron el año pasado lo tiraron para adelante. O sea, recién se va a poner en vigencia el año que viene esto. Ahí hablaba Marcelo Espíndola, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Moreno, y Marcelo Espíndola decía que es un amistoso, que esta lucha que con mucha movilización se llevó adelante allí en La Plata justamente para conseguir esta derogación de la ley y sancionar una nueva ley que posibilitara que los trabajadores organizados de los municipios, de todos los municipios bonaerenses, pudieran tener paritarias y tener tratativas con la patronal, en este caso los municipios, los estados municipales, para, bueno, defender su salario y lograr la recomposición salarial que corresponda. Y bueno, lo que decía es que es todo un como si, ¿no? Un amistoso, un simulacro de paritarias, ¿no? Efectivamente, la paritaria es una paritaria. Esto, si es un como si de paritaria, no es una paritaria, ¿no? Y en este sentido hablaba de que esta ley que se ha aprobado luego de la derogación de la 11.757 es un mamarracho. Eso decía el secretario general de los trabajadores municipales. Y bueno, esto es una de las causas del retraso de los reclamos salariales de los trabajadores municipales, que son los que efectivamente hacen funcionar al municipio de Moreno y que, bueno, el poder político necesita sí o sí de su trabajo para poder mantener su poder. Y en ese sentido, bueno, pretende mantener sin una organización sólida a los trabajadores, con las consecuencias que perjudica a los trabajadores y que favorece, por supuesto, al poder político. Escuchamos lo que decía Espíndola en relación a, bueno, a los beneficios que obtienen los trabajadores municipales. Estoy totalmente de acuerdo en eso, por mérito, digamos, al que trabaja hay que recompensarlo, al que no trabaja, no digo castigarlo, pero no darle, digamos, lo que no corresponde, digamos. O sea, se perdió eso, es una vergüenza. Hoy tenemos más o menos 17 escalones, bien lo dijiste vos. 17 escalones. Antes había 8. Hay que poner un término medio, ni tan bajo ni tan largo. Sí. Yo creo que tiene que haber una carrera a 30 años, es el promedio de los municipales. Una categoría debe ser cada 3 años. O sea, mucho, máximo 4, pero demasiado que te la den cada 8 años es malísimo, vergonzoso, digamos. ¿Qué perspectiva tiene la asociación? Es decir, ustedes, ¿qué es lo que debería pasar o qué es lo que ustedes quieren hacer en el corto y mediano plazo? Largo plazo no pregunto, porque la Argentina de largo plazo no tiene, ¿no? Ningún sindicato, ningún partido, pero en corto y mediano plazo, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr? Nosotros lo que queremos en principio es la unidad del trabajador. O sea, acá en Moreno necesitamos juntarnos con los demás gremios. La verdad que es un anhelo personal y de muchos compañeros. Tenemos que juntarnos a todos los gremios, con los compañeros de ATE, con los demás compañeros, para de verdad, te digo sinceramente, digamos, laburar, digamos, trabajar y reclamar por el trabajador. Estamos muy lejos de eso. Tan lejos. Estamos lejos, pero lo debo reconocer. Uh-huh. O sea, hemos logrado cosas, se han conseguido muchos logros, pero estamos lejos de lo real, de lo básico, de lo necesario para vivir día a día. Uh-huh. Estamos lejos. Hablaba Espíndola del escalafón municipal, cómo se estructura la carrera de los trabajadores municipales y que, bueno, establecía esta ley, establece que el escalafón, se asciende en el escalafón luego de 8 años. lo que obviamente el gremio considera que es demasiado tiempo y que deberían acortarse los escalones del escalafón en relación al tiempo, ¿no? Y obviamente el ascenso en el escalafón implica el reconocimiento en un aumento de lo que percibe, ¿no? Del sueldo y del salario. Y en relación a esto, justamente al salario y a la organización de los trabajadores, que bueno, Marcelo Espíndola hablaba de su anhelo de una unión con los otros sindicatos para aunar esfuerzos, para mejorar las condiciones de trabajo, fundamentalmente las demandas en relación a los reclamos de la recomposición salarial. Hablaba de la unión con la Asociación de Trabajadores del Estado, con ATE, y en ese sentido, bueno, hablaba de las consecuencias que esta falta de organización o esta organización que tiene ciertas debilidades. Y que, bueno, lo mencionábamos antes, la ley que se ha aprobado tiende justamente a horadar una posible construcción de poder, siendo que, bueno, el objetivo último de la organización, en definitiva, es un como sí de paritarias. Y en ese sentido, bueno, las consecuencias tienen que ver con el retraso en los reclamos salariales en momentos en los que una recomposición salarial es necesaria por el avance de la inflación que, bueno, que va generando en los diferentes sindicatos una necesidad, presionado por las bases y por sus trabajadores, que ven desmejorado la capacidad adquisitiva de su salario producto de la inflación. En relación a esto, Marcelo Espíndola decía lo siguiente. Creo que hemos cometido errores, y vos lo dijiste bien, nos hemos quedado un poco retrasados. Personalmente hablo de los municipales, ¿no? Sí. Que no tuvimos la capacidad de unirnos para, digamos, para reclamar lo justo. O sea, la verdad que diste en la tecla, después. Te tengo que decir la verdad. Estamos retrasados, la verdad que es culpa nuestra. O sea, si bien... ¿De la dirigencia? Obvio, por supuesto, sí, somos responsables, hay que hacerse cargo de esto. Hemos cometido errores, a veces por mezquindades de algunos, yo no digo personalmente el mío, pero de algunos compañeros, no tenemos la capacidad de juntarnos para reclamar en conjunto, ¿entendés? O sea, es una vergüenza. Nosotros, te vuelvo a repetir, la ley, nosotros le planteamos al gobernador que haga una ley, digamos, que le sirva a todos los trabajadores. Nosotros queríamos que esté presente ATE, UPCN, la otra federación y nosotros, todos. Esa ley únicamente se acordó con la otra, con la FESIMUBU. Sí. Y nada más, es un mamarracho, un papelón. No participó ATE, no participamos nosotros, no UPCN. Es una vergüenza. ¿Cuál es el básico de un laburante hoy? Mirá, acá en Moreno, sí, de una planta permanente de 30 horas, 4.200 básico. Ese es el básico. Es el básico. ¿Y para poder vivir, qué tiene que hacer ese trabajador? No, es imposible. Horas extras, están las bonificaciones, pues. Sí, pero igual no te alcanza. Mirá, ¿sabes? Yo creo que estamos lejos de alcanzar lo mínimo para poder vivir. Hoy un trabajador que entra al municipio y quiere formar su familia, como pasaba hace 40 años atrás, que nuestros padres querían decir, che, bueno, trabajemos, nos compramos un terrenito y formamos una familia, es imposible eso, ¿eh? Bueno, en relación al retraso salarial, bueno, hacía responsable a la dirigencia de los sindicatos en general, de los trabajadores municipales, y hablaba de que, bueno, de que esta nueva legislación ha sido producto de las negociaciones y las tratativas que la legislatura y la gobernación ha tenido con uno de estos sindicatos, que es el FESIMUBO, que, bueno, con cuyo dirigente máximo hemos estado charlando en reiteradas oportunidades, el Cholo García, Rubén Cholo García, que bueno, que fue diputado provincial en su momento y que en la legislatura él trató de impulsar una reforma y una derogación a la ley que tiene como objeto la reglamentación del trabajo y de los sindicatos de los trabajadores municipales, ¿no? La intervención que tienen para poder negociar, entre otras cosas, ¿no? Para poder negociar las mejoras salariales

estábamos charlando previamente en relación, charlando sobre los trabajadores municipales. Uno de los sindicatos que nuclea a los trabajadores municipales y que interviene en la defensa de los derechos de los trabajadores municipales es la Asociación de Trabajadores del Estado. Y esta asociación, bueno, tiene como secretario de finanzas a Luis Ibáñez, y lo entrevistamos en Recorte Informativo, lo entrevistó en esta semana, justamente para conversar sobre salir un poco de la coyuntura, salir un poco de el análisis que tiene que ver con lo concreto y del día a día, y hacer un análisis que tiene más que ver con algo un poco más de largo aliento, ¿no? Un análisis un poco más de mediano plazo y de un poco más estructural. Bueno, algo que hablábamos hoy en la editorial, bueno, un poquito ir hacia la organización, hacia una evaluación de los últimos 10 años, de cómo se proyecta el trabajo de la CTA, la CTA de Micheli, donde ATE está inscrito, ATE Moreno está inscrito dentro de esa central obrera. Y bueno, Ibáñez, Luis Ibáñez, empezó hablando de lo que tiene que ver con el sindicalismo en la última década. ¿Cómo analiza él y evalúa él el sindicalismo en la última década? Esto nos decía Luis Ibáñez. Lo que podemos haber sacado nosotros como miembros de comisión directiva en un sindicato, como compañeros trabajadores, como hermanos de clase, ¿no? Es que no es lo mismo esta década que la década anterior, la década del 90, obviamente. Han habido algunos cambios, han habido algunas modificaciones que en realidad no fueron sustanciales. No fueron sustanciales porque, si bien han sido beneficiados con la asignación universal por hijo, los planes para las mamás embarazadas, han habido creación de fuentes de trabajo, de puestos de trabajo, también han habido cierres de fábrica. Sí. ¿No? Creció el Estado como patronal. Esto también hay que decirlo, creció. Sí, creció el Estado como patronal, creció la intervención del Estado en algunas áreas que en otro momento no lo teníamos. Por ejemplo, en la década del 70 no teníamos intervención del Estado en el sector de petrolero, por ejemplo. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que no es suficiente. La renta petrolera sigue siendo insuficiente. Durante la década del 70, 60, 70, cuando el petróleo era estatal, esa renta iba para construcción de vías férreas, para pagar salarios, para construcción de escuelas, para construcción de unidades sanitarias, hospitales, salarios, etcétera, así como la renta minera y todo lo que había en ese momento, ¿no? Todo lo que controlaba el Estado antes de la década del 90, después de las privatizaciones de Menem, antes de las privatizaciones de Menem, eso iba para una buena parte iba para el bienestar general. Ahora, de los argentinos. ¿No? En esto, como patronal, ¿se fortalece el sindicato? Nosotros, como sindicato, en la provincia de Buenos Aires hemos crecido. Sí. Hemos crecido. ¿Eso significa que muchos precarizados pasan a plantar? No, no, de ninguna manera, no. Todavía hay una deuda impresionante de parte del Estado patrón respecto a los trabajadores. Casualmente, mirá, tenemos en Merlo, Merlo, Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, pero estoy hablando de estos dos lugares, sí, en particular, porque el jueves pasado despidieron a una trabajadora cuidadora, es decir, de seguridad, sí, que tienen becas, de becas que les otorga el Estado, hace 2 años. Ese es personal precarizado. Bueno, allí el análisis, la evaluación de los últimos 10 años, a vuelo de pájaro, ¿no? De parte de Luis Ibáñez, que establecía que había algunas diferencias que no eran significativas, no eran sustanciales, decía Luis Ibáñez, y por otro lado daba cuenta de un mejoramiento no tanto de los trabajadores del Estado, pero sí del sindicato, que el sindicato ha crecido en este último tiempo y que, bueno, esto da una perspectiva. Y esta perspectiva tiene que ver también con la participación de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, dentro de la CTA nacional, que es, bueno, esta vertiente de la CTA que lidera Micheli, en oposición, bueno, a la otra CTA, la de Yasky. Vamos a escuchar qué dice Ibáñez en relación a la CTA y a lo que se aproxima, ¿no? Ibáñez, que bueno, que hacía esta evaluación de la última década, bueno, ¿qué perspectivas ve en relación a lo que viene? Sí, lo que tenemos que hacer en primera instancia, como CTA, estoy planteando esto, sí, es valga la redundancia, parar con estos paros esporádicos. Ajá. En el tiempo, y hacer una verdadera, plantear y discutir desde las bases un verdadero plan de lucha. Y lo estoy planteando al interior de la CTA, autónoma, ¿no? No estoy hablando de la Yasky, que hace lo que ellos creen que es conveniente, ¿no? Para el gobierno, para el país y para su propia organización. Nosotros creemos que de nuestra propia organización nos debemos una discusión franca, honesta y sincera para discutir cuáles son las medidas de fuerza que debemos llevar adelante. Porque si bien el impuesto al salario es, la verdad que es regresivo, sí, ¿no? Porque también habría que imponer un impuesto a la renta financiera, sí, claro, a los bancos, supuesto, sí, a las exportadoras, uh-huh, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar los puertos. Uh-huh. Ahí ingresaría un montón de plata. Claro. Y yo iría por más también, uh-huh, por las autopistas. Claro. Bueno, es una fuente de dinero impresionante. Bueno, es una fuente un plan de dinero impresionante. Significaría rediscutir políticas. Rediscutir políticas de Estado. Ajá. A nivel general. No se trata únicamente del salario nuestro. Porque nosotros, los que ganamos menos, a nosotros nos tocan el tope a las asignaciones familiares. Ajá. Nosotros, si ganamos 7.000 pesos, cobramos 260 pesos por asignación por hijo. Claro. Y cuando nos corresponde, 640 pesos. Y ese es un impuesto al salario de los más pobres. De los salarios más pobres nos imponen un impuesto. Luis Ibáñez plantea que para el futuro, y que es una discusión que se está llevando adelante en la CTA, que por lo menos él intenta llevarla adelante, que tiene que ver con conformar y delinear un verdadero plan de lucha y dejar de lado estos paros esporádicos y, bueno, poner objetivos claros. Y, bueno, habló justamente de el impuesto al salario, este impuesto a las ganancias que se cobra a los salarios, y que, bueno, que ha tenido algunas modificaciones en relación a la progresión y los y desde dónde se empieza a contar la ganancia, ¿no?, de el salario, cuando el salario empieza a ser ganancioso para el trabajador, ¿no? Pareciera como que hay un momento en el cual el trabajador empieza a cobrar algo que bien se le puede sacar, ¿no? Porque está ganando demasiado, y que de esa manera se estaría nivelando el salario general, ¿no? Nivelar el salario general por parte del Estado. Y este reclamo, bueno, parece ser que Luis Ibáñez lo pone en una centralidad como una posibilidad de llevar adelante un plan de lucha. Pero volviendo a lo que pasa localmente y lo que veníamos hablando también en relación a lo que planteaba Marcelo Espíndola del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ibáñez también habló de una recomposición salarial y bueno, comentaba Luis Ibáñez lo siguiente en relación a este tema. Nosotros planteamos que ese 10% se traduzca a pesos, que creo que son más o menos 3.800.000 pesos. Claro. Esos 3.800.000 pesos que se reparta en partes iguales, desde el intendente, pasando por el cuerpo legislativo, por hasta el último ingresante, hasta el último ingresante, ¿no? Y que hoy en día calculamos que serían 760 pesos más o menos. Claro, esto es masa salarial dividido cantidad de empleados. Claro, tal cual. Igual, es decir, sin diferencias, sin jerarquías, sin diferencias nada. De nada. De igual a igual. De igual a igual, bueno, porque no es lo mismo. ¿Hace cuántos años que ustedes lo venimos planteando? Plantean esto. Muchísimos años. Nunca se tomó. No, ¿han nunca tenido reuniones con Arrey y con Hues? Siempre. ¿Y por qué en algún momento ellos argumentaron algo para porque decir, se no? Achata la pirámide salarial. Se achata. Claro, obviamente. Si un aumento de sueldo hoy en día, creo que el intendente, y no estoy menospreciando la función, de ninguna manera. No es lo mismo un aumento del 10% para el intendente, o para un secretario de Economía, o para un concejal, que para un trabajador que gana 4.500 pesos. No, un 10% de una dieta de concejero que le está en 22.000 pesos. Bueno, son 2.200 pesos. Son 2.200. Bueno. Casi la mitad del sueldo básico de un trabajador de la última categoría. No quiere, por supuesto, el poder político un achatamiento de la pirámide salarial porque los incluye, ¿no? Si se los excluyera, probablemente no tendrían ningún problema. Y ahí entraríamos en lo que también es una reivindicación de los trabajadores que un poco entra en contradicción con esto que decía Luis Ibáñez, porque también reclaman un mejoramiento de esa pirámide salarial. Quiero decir que los aumentos sean más importantes a medida que se va ascendiendo en la carrera municipal. Pero obviamente lo que plantea ATE y que esa recomposición salarial se divida en partes iguales entre todos los trabajadores, incluido el intendente y de ahí para abajo. Obviamente el poder político rechaza esto. Y esta, como bien decía Luis Ibáñez, es un reclamo histórico y que da cuenta de que los salarios más bajos y que las personas que viven en muchos casos en niveles de precariedad importante, como son muchos los trabajadores municipales, un aumento del 10% significa poco y nada. Cuando el salario y el poder adquisitivo, por ejemplo, de un intendente, no quiero tirar un número porque la verdad desconozco la cantidad de dinero que gana el intendente, lo voy a estar buscando a ver si encuentro esa información, pero este salario que gana el intendente obviamente excede las condiciones mínimas de subsistencia, de transporte, de el derecho a la cultura, excede por supuesto la capacidad de esparcimiento, de adquirir y de disfrutar de artefactos culturales, de poder acceder a lo que se supone es un derecho y, por otro lado, un lujo en muchos casos, ¿no? Posibilita un nivel de vida que excede lo que la mayor cantidad de las personas del distrito de Moreno tenemos posibilidad de acceder. Un aumento para estas personas implica efectivamente una capacidad de disfrute de esos bienes más afirmado en una recomposición salarial que le permite mantenerlo e incrementarlo. Por eso un aumento en esas condiciones significa una cosa y en otras condiciones, en las condiciones que decíamos de precariedad en la base de la pirámide, significa comer un poquito mejor. Comer un poquito mejor, vestirse un poquito mejor, solo eso. Razón por la cual, desde ya que esa demanda que tiene que ver con que la masa salarial se distribuya de manera que la mayoría de los más precarizados y los trabajadores que viven en estas condiciones sean los más beneficiados. Por supuesto, y históricamente, el poder político ha rechazado esta propuesta. La nueva legislación, que muchos dicen que ha sido un avance porque se derogó la antigua legislación que prohibía las paritarias, bueno, ha impuesto una paritaria mentirosa, un como sí de la paritaria, pero para muchos esto ya es capítulo cerrado, ahí llegamos, y el avance dio para esto, una simulación de paritaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos terminando el programa del día de hoy y para terminar quería comentar algo que venimos trabajando en estos últimos días y en este caso he traído el Pasajero de Moreno. Pasajero de Moreno, un espacio de encuentro de La Perlita para todos los vecinos. La Perlita está más grande, ahí durmieron, tenían que haber puesto vecinos más grandes, los vecinos. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo el Pasajero, que es una publicación que realiza la empresa La Perlita y que tiene en sus unidades para aquel usuario que desee enterarse de algunas cuestiones que pasan en territorio. Aquí dice junio 2015, publicación gratuita, Moreno, Buenos Aires, Argentina, Transporte La Perlita S.A. Esos son todos los datos de la publicación, no hay más que esos, no hay responsables de la publicación, ni simplemente dice eso. Después hay una serie de notas, hay una nota sobre el Centro Cultural Catonas, hay una nota sobre el Cedronar, ¿no? El asesoramiento gratuito sobre adicciones que lleva adelante el Cedronar. Tenemos más adelante el deporte, el handball, el centro de jubilados y pensionados, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad social. Mejor calidad de vida en los barrios, visitas del jardín de infantes en las que La Perlita prestó una unidad. Luego, bueno, hay una nota que después la vamos a estar comentando. Y esto tiene que ver con algo que veníamos hablando en relación a esta necesidad de elaborar un vínculo más fluido y más cercano en momentos que podrían definirse de cierto conflicto con el poder municipal. Recordemos que La Perlita había pegado unos carteles dentro de las unidades. Uno de estos carteles decía, al cierre de la frase, decía, tener conciencia social no es solo decirlo, sino también hacerlo. Y en este sentido pareciera como que la publicación que lleva adelante la empresa La Perlita del Pasajero busca justamente hacer conocer a el usuario por lo menos los intereses, ¿no? Porque la verdad ninguno de estos emprendimientos tiene que ver con nada realizado por la propia empresa La Perlita, pero bueno. Da a conocer cosas que supuestamente el usuario considera que a la empresa La Perlita le interesa, ¿no? Como la actividad cultural y de deportes. Lo que no habla esta publicación tiene que ver con el servicio, y de lo que tampoco habla es de de las cuentas, ¿no? De la empresa La Perlita, que tiene que ver con aquello que nosotros le pagamos a La Perlita, ¿no? Porque no solo pagamos el boleto, ¿no? Sino que a través del Estado se le pagan millones de pesos mensualmente para que La Perlita pueda hacer, entre otras cosas, la publicación de esta revistita. ¿Y de qué se trata estos subsidios? Bueno, en el día de ayer Rubén Bustamante estuvo comentando cuáles son los subsidios, y es de destacar que dentro de lo que es la empresa La Perlita hay varias líneas. Incluso aquí en la propia publicación hay una especie de promoción de la propia empresa La Perlita, como si fuera una propaganda, en su propia publicación, y que habla del servicio público de pasajeros comunal, líneas 500 y 501, la comunal, y la provincial, líneas 288, 311, 312, 329 y 422. Esto da cuenta de que la Perlita no solo tiene recorridos comunales que van dentro del distrito, sino provinciales que van más allá del distrito, como el que va a Padua, el que va a General Rodríguez, y hay incluso un recorrido que es comunal dentro de General Rodríguez. Hay recorridos allí. Razón por la cual los subsidios están divididos no solo por lo que recibe La Perlita en Moreno, sino lo que recibe por los recorridos de General Rodríguez y los que recibe por los recorridos provinciales. Toda esta es información que está en la página de la Secretaría de Transporte de Nación, que publica mes a mes todos los subsidios que se van otorgando. Hay una complicación que tiene que ver con que aquí no están incluidos los subsidios que recibe por el gasoil. Ese subsidio se establece a través de las estaciones de servicio y las petroleras directamente, razón por la cual lo que sí figura es cuánto se les da de subsidio a esas petroleras, y que, bueno, hay sí una declaración y una asignación de cantidad de litros que se le da mensualmente a cada empresa, y el valor que se estableció para el 2015 es de 4,50. 4,50 por el litro de gasoil, y en este momento el valor de mercado ronda, está por encima de los 10 pesos más o menos. Bueno, el litro de gasoil está en 4,50. Y la diferencia la cubre el Estado Nacional y a través de una declaración jurada por parte de las empresas petroleras y las estaciones de servicio, se le paga a la estación de servicio. Y resulta un poco difícil buscar el valor que recibe a través de estos de este puente la Perlita en concepto de gasoil, pero que debe ser importante, ¿no? Debe ser muy importante, pero no podemos aventurar un número porque lo desconocemos. Lo que sí conocemos es lo que otorga el Estado Nacional en concepto de subsidio a la empresa de transporte y como el transporte de la Perlita. Y como bien decía Rubén en el día de ayer, es la empresa, una de las empresas, sino la empresa más importante, la empresa más importante de la provincia de Buenos Aires en concepto de empresa de transporte comunal. De las empresas comunales es junto con otra empresa de la localidad de General Pueyrredón, que también tiene un monopolio. Bueno, está ahí, los números son similares, si bien la Perlita lo supera. Bueno, durante el mes de enero recibió 32 millones y cuarto, vamos a ponerle para no entrar con números, pero 32 millones de pesos durante enero. Eso incluye el subsidio en conceptos de las líneas de Rodríguez, de Moreno y los recorridos provinciales. Hay una asignación que se le da por el sistema y que tiene que ver con la cantidad de pasajeros, con los kilómetros recorridos. Bueno, hay todo un cálculo que debe realizarse, que vamos a ver si lo podemos trabajar como para poder analizarlo y tal vez compartirlo si se hace radiable, poder transmitirlo de manera tal de ver cómo funciona, ¿no?, estos coeficientes. Pero, por ejemplo, tomando solo enero, para ver la proporción, el CITAU, que es el sistema de transporte automotor, por las líneas de General Rodríguez recibió 466 mil pesos. Que de esos 32 millones de pesos es una porción, podemos decir, menor al 5%, al 0,5% más o menos, ¿no? Vamos a ponerle, a ver si estoy calculando bien, sí, un 1%, un poquito más, un 1,5%. Y por las líneas de Moreno, 3.778.000. 3 millones, casi 4 millones, eso corresponde más o menos a un 12% del total de enero, 12% por lo de Moreno, 1,5% por los recorridos de Rodríguez, y por el recorrido provincial, 2.082.000 pesos, que eso corresponde más o menos a un... menos de un 1%, menos de un 1%. Luego hay otros conceptos que se van agregando por un decreto que se realiza, que tiene que ver con una asignación especial. Ahí los números, las proporcionalidades difieren. en relación a lo anterior, pero se mantienen, por lo menos en la escala. Quiero decir, Rodríguez recibe menos, los recorridos provinciales un poquito más, y Moreno es el grueso de todo esto. Bueno, esa asignación por el decreto 678, por los recorridos de Moreno, recibe 15 millones. 15 millones de pesos en enero. Solo en enero estamos hablando, ¿eh? Lo que representa alrededor del 50% de lo que recibió en todo el mes. Y luego hay retenciones que tiene que ver, y bueno, y con la remoción y la antigüedad del parque automotor que tiene, bueno, que son valores menores y que no son todos los meses, sino que algunos meses sí, otros no. Pero el grueso está en lo que estábamos hablando anteriormente. Más o menos, en promedio, la empresa La Perlita recibe mensualmente 32 millones de pesos. 32 millones de pesos. Esto hace que si nosotros hacemos una cuenta en relación... Esto sin contar el gasoil, ¿eh? Sin contar el gasoil, que bueno, vamos a ver si podemos calcularlo. 32 millones de pesos por 12 meses serían alrededor de 384 millones de pesos. 384 millones de pesos. Todo esto tiene una significación muy importante también, porque se ha hablado, cuando se ha hablado del pliego y se ha hablado del control que se tiene sobre la empresa La Perlita, que los subsidios, obviamente, por reglamentaciones, están calculados en base a lo que factura la empresa La Perlita, es decir, el transporte de pasajeros, la cantidad de pasajeros, bueno, el valor del boleto y todo esto. Por eso es importante saber que esta información es pública, en vistas a poder calcular cuál es la ganancia concreta que obtiene La Perlita con todo esto. Si tomamos como cierto los porcentajes que daba Rodrigo Amoroso en relación al estudio que habían realizado para presentar el proyecto de expropiación de la empresa La Perlita, que él decía los subsidios son el 60%, uno podría calcular que la ganancia, no la ganancia, sino el ingreso bruto, ¿no? Habría que sacar los costos y bueno, y todo lo que tiene que ver con las tasas y lo que tiene que pagar La Perlita como costo. Pero si uno hiciera el cálculo para que, junto con el sumar esto que habíamos dicho antes en relación a los subsidios que recibe anualmente, que son alrededor de 300 millones de pesos, bueno, si hacemos la cuenta, sacamos que junto con los boletos y el subsidio, el ingreso que obtiene La Perlita, la facturación, que podríamos decir la facturación de La Perlita bruta, sería 640 millones de pesos por año. ¿Mm? Algo de todo eso se destina a la publicación de esta revista que estábamos hablando y que se esfuerza por mostrar el interés social que tiene esta empresa y que tan cercano está a la comunidad de Moreno. Yo quería plantear un poco para cerrar, y algo que venía reflexionando también cuando venía para acá y venía pensando en la revistita esta, que bueno, se está planteando la expropiación, no con mucha convicción, por el oficialismo fundamentalmente, y el FIT, bueno, que estaba presentando este proyecto de expropiación, pero lo que yo me planteaba es, y lo que muchos planteaban, ¿no?, la dificultad de llevar adelante una empresa. Algo que se ha hecho con el trébol tiene que ver con que se ha separado por zonas, ¿no? La empresa o el servicio de transporte no hace falta siquiera dividirlo en zonas, porque está dividido en recorridos. El Colmenar, que es una empresa social, que no es una empresa económica, sino de una organización social, de organización comunitaria, de organización barrial, durante la peor época, durante la peor época del menemismo, logró durante 15 años mantener un servicio de una calidad aceptable, obviamente, teniendo en cuenta que esto venía de la comunidad, quiero decir, con la precariedad con la que se trabajó, con las dificultades que se logró llevar adelante esto, pero con innumerables dificultades de las cuales hemos estado comentando en programas anteriores. ¿Cómo es posible que el Estado municipal no sea capaz de hacerse cargo de un recorrido, por lo menos para empezar? De un recorrido. Por lo menos esto pareciera dar cuenta de una falta de intención, por lo menos de llevar adelante un proyecto como el que se lleva adelante con la basura, que obviamente no es ningún tipo de solución, y no orada sustancialmente el negocio de la empresa privada, pero por lo menos daría una posibilidad de que los usuarios pudieran accionar concretamente en la provisión de este servicio, un poco como lo que está sucediendo con la recolección de residuos, que ya lo hemos estado comentando, pareciera que el proyecto municipal da cuenta de una intención de mostrar al usuario, al ciudadano de Moreno, que efectivamente el Estado es inepto para llevar adelante la recolección de residuos. Y en el transporte, de llevarse adelante un proyecto que tenga que ver con la intervención del Estado, evidentemente ese sería el primer paso, y bueno, hay que ver cuáles son las intenciones. Tal vez las intenciones sean también las mismas, ¿no? Demostrar que el Estado es incapaz de mantener un colectivo, un chofer, y bueno, con los horarios, ¿no?, que corresponda para mantener un recorrido, 1, 2, 3, 4, los que progresivamente podían ir sumándose. Razón por la cual da cuenta de la puesta en escena que a veces uno infiere de las afirmaciones que se hacen en relación a la expropiación o el tomar por parte del Estado la tarea de llevar a los morenenses de un lugar al otro, garantizando su derecho a el transporte. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, me he extendido un poco en relación a la perlita. Espero que hayan servido estos números. Vamos a ver si luego de un análisis los publicamos, justamente para que sirvan y sean una fuente de transparencia para dar poder a los usuarios, a los ciudadanos, y poder constituirse en sujetos de derecho, digo, porque un sujeto de derecho se constituye cuando tiene información para accionar, reclamar y organizarse. No es gratuito, y además no es obedeciendo que uno logra hacer valer sus derechos, sino exigiendo, cosa que en estos momentos de la política actual pareciera que es un discurso vedado, ¿no? La exigencia, la demanda, en tanto y en cuanto va en contra de lo posible, y lo posible debe defenderse. Esto es lo que permanentemente nos dice el kirchnerismo. Y bueno, nos vamos yendo por el día de hoy. No hemos podido recibir mensajes, no hemos podido hacer llamados tampoco, porque seguimos sin señal. Y bueno, gracias si alguien mandó un mensaje y no pudimos leerlo porque no los hemos recibido. Agradecemos desde ya su atenta escucha, haber compartido con nosotros estas dos horas de programa. Nos reencontramos el lunes que viene. Si algunos de estos días, como por ejemplo el martes y el viernes 29 de mayo, no hemos hecho el programa, tiene que ver con cuestiones que hacen a una radio comunitaria, a la dificultad de sostener este programa diario, que bueno, con las dificultades que tiene esta radio comunitaria, que tiene que ver con las dificultades de pagar el alquiler, las dificultades de pagar todos los costos que hacen a una transmisión, esperamos que de calidad, que llegue de la mejor manera posible a todo el distrito de Moreno o a la mayor parte, y ponemos día a día nuestro mayor esfuerzo militante, porque no cobramos desde ya, y todo esto es absolutamente voluntario, razón por la cual esto se hace bastante complicado llevar adelante un programa diario. Así que si alguno de estos días no estamos presentes, tiene que ver con esto. Así que dadas las disculpas, de algún modo, no son disculpas, pero un poco hacer partícipe a la comunidad de oyentes, que son parte de FM Moreno también, de las problemáticas que debemos afrontar día a día como una radio comunitaria que no obtiene la ayuda necesaria como para mantenerse, la asistencia por parte del Estado como para mantenerse. Y así, bueno, tratamos de sobreponerlo de la mejor manera posible. Nos estamos yendo entonces. Hacemos recorte informativo. Gus, Rubén, Cintia en el trabajo periodístico y de producción, y quien les habla, Bernardo Tosi. Nos reencontramos el día lunes, si todo sale bien, y las estrellas así lo quieren. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos el lunes. Gracias. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.